integrante de la agrupación de escuelas secundarias de Olavarría, cuando hablábamos antes de salir al aire, que ya están recibiendo los chicos que van a participar de esta charla con Estela de Carlotto. Lo tenemos en línea a Roberto Giuffitelli. Roberto, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, ahí trabajando mucho con la agrupación de escuelas secundarias de Olavarría, ¿no? Sí, somos una agrupación de directores de escuelas secundarias. Uh-huh. Que trabajamos con objetivos en común. Uh-huh. Y bueno, uno de esos objetivos era trabajar todo lo referente a identidad. Uh-huh. Y así que bueno, después de un largo proceso hemos confirmado la visita de Estela de Carlotto para acá, para que los chicos la puedan disfrutar y hacerle todas las preguntas que quieran con referido a ese tema. Uh-huh. Y a otros temas más, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, una figura, la de Estela de Carlotto, que ha tenido, digamos, mayor trascendencia en Olavarría con la aparición de su nieto el año pasado aquí en nuestra ciudad, y que es una figura, digamos, muy cercana en cuanto se refiere a la lucha por derechos humanos a los jóvenes, fundamentalmente, ¿no? Y sí, en un principio nosotros soñábamos con traerla cerca del 24 de marzo para el Día de la Memoria, pero uh-huh. bueno, ella tenía compromiso muy importante a nivel nacional e internacional, así que en esa fecha no pudo ser. Pero bueno, uh-huh. Su generosidad hizo que nos vuelva a llamar y que nos confirme esta fecha dentro de su apretada agenda, así que estamos muy contentos. Bueno. También quiero destacar que también se va a trabajar con el tema de del rol de la mujer en la dictadura, uh-huh. Del rol de la juventud, o sea que va a ser una charla, creemos que muy rica, uh-huh. y exclusivamente pedagógica, porque para los chicos de referida exclusivamente a los chicos de nuestra escuela secundaria. Uh-huh, uh-huh. Roberto, los 1000 chicos que van a estar en la sede de la escuela secundaria 7 esta mañana, comenzarán a participar junto a Estela desde las 9, decías. 9 y media, en realidad. 9 y media. Bien. Nosotros lo que organizamos es que a partir de las 9 se empiecen a concentrar. Bien. Una vez que los hayamos acreditado y hayan ingresado, va a ser su presencia Estela y así va a comenzar la actividad. Esta es una actividad exclusivamente para chicos de escuelas secundarias. Solamente para van a interactuar los alumnos de nuestra escuela con Estela. Uh-huh, uh-huh. Después en el turno tarde sí tenemos otra actividad abierta a la comunidad. Bueno, aquellos que quieran participar, que no son alumnos de escuelas secundarias, y que estén incluidos en esta charla matinal, ¿cómo tienen que hacer? ¿Dónde va a ser la charla de la tarde? ¿De qué forma se va a hacer? La charla va a ser en el mismo lugar a las 15:30. Uh-huh. Ya se han cursado una serie de invitaciones a distintas entidades, gremios, APDH, uh-huh. Todo el arco político de Olavarría. Uh-huh. Y también hemos invitado a familias y bueno y a toda la comunidad para que esté presente 15:30, que ahí va a ser con otra dinámica, ¿no? Uh-huh. ¿Estela va a estar sola o va a estar acompañada por miembros de su familia? Estela viene con una familia de La Plata, con una nieta de La Plata, uh-huh. y bueno, y también va a estar la presencia de Ignacio. De Ignacio, exacto, exacto. Bueno, Roberto, nos vamos a ver en un rato por ahí. Felicitaciones por la actividad. Verdad que es un buen debut de la agrupación de escuelas secundarias de Olavarría, de traer a Estela de Carlotto y que tenga este recibimiento fundamentalmente, porque también va a ser declarada visitante ilustre de la ciudad de Olavarría, de acuerdo a lo que ha votado por unanimidad el Consejo Deliberante en la última sesión, ¿no? Bueno, ese homenaje se le va a brindar hoy 15:30 antes de empezar con la actividad formal de la tarde. Exacto. Y va a tener otros, le van a entregar otros presentes, distintas agrupaciones que nos han pedido autorización. Uh-huh. Así que creemos que el motivo también va a estar tanto a la mañana como a la tarde. Bien. El sentido de, no me dijiste cuál es el sentido o el objetivo de la agrupación de escuelas secundarias de Olavarría. Esta es una agrupación que ya viene funcionando, este es el tercer año. Uh-huh. Nosotros nos juntamos y creamos esta agrupación con el fin de mejorar todo lo relacionado con la mejora en los aprendizajes de los chicos. Uh-huh. Hemos realizado diferentes capacitaciones, hemos traído distintas personalidades de Buenos Aires para que den charlas. Uh-huh. Y bueno, pero todo estaba circunscrito a lo educativo, digamos. Uh-huh. Ahora que se ha abierto el pano, conseguimos una figura de tanta importancia, bueno, nos hemos dado a conocer un poquitito más en la comunidad. Está bien, está bien, está bien. Roberto, te agradezco mucho tu tiempo. Sabemos que en este momento están ocupadísimos recibiendo chicos. Sí, estamos y demás. Recibiendo a los chicos. Lamentablemente el tiempo no acompaña mucho, pero bueno. Bueno. Estamos haciendo todo el esfuerzo. Te mando un abrazo grande y nos vemos un rato. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Ahí está. Hasta luego. Roberto Zuffetelli, que es integrante de la agrupación de escuelas secundarias de Olavarría, es director de la escuela secundaria 7, el ex Colegio Nacional 2, que está ubicado frente al Club El Fortín, sobre calle de Anfunes, y de Anfunes y Dorrego, es de Anfunes y Dorrego, sí, ¿no? Bueno, ya sabe todo el mundo dónde queda. Ahí va a ser la charla de Estela de Carlotto. Esta primera charla, 9:30 de la mañana, no a las 9 como veníamos diciendo, será exclusivamente para estudiantes secundarios. Charla de la que participarán alrededor de 1000 jóvenes. Y Estela de Carlotto estará brindando una charla abierta al público en general cerca de las 15:30 en esa misma sede, en Díaz Funes y Dorrego, donde está ubicada la escuela secundaria 7 en la ciudad de Olavarría. Las 8 de la mañana, 24 minutos en la República Argentina. Se fue, hablando del Club del Fortín, se fue Miceli, el presidente del Club del Fortín. Se fue. Se fue, lo fueron, no sé, se fue. No está más. Asumió el vice, que es Leandro Lanceta, hijo del reconocido político y actual funcionario del gobierno municipal. Estamos hablando de el jefe de personal en el gobierno municipal, Leandro Lanceta, que participó de las elecciones en el Club del Fortín como vicepresidente. Bueno, Miceli ganó las elecciones. Hubo algunas diferencias, sin duda, en la entidad de la Avenida Urquiza. No sé si hubo alguna decisión de la comisión directiva para que reemplacen al presidente o pedirle la renuncia, fundamentalmente. Luego de algunos... A ver, Miceli era... Es, mejor dicho, un tipo que lo veías laburando durante 20 horas al día dentro del club. Un tipo que se ponía el mameluco y laburaba, como muchos, en diferentes entidades deportivas o de bien público de la ciudad de Olavarría y del país, como muchos. Pero tenía algunas, digamos, actitudes que nosotros aquí la hemos ironizado en algún momento, en donde, bueno, para la figura del presidente, sin duda, de una entidad tan importante como el Club del Fortín, hacían que las cosas no sean bien vistas. Bueno, por eso quedará puertas adentro del Club del Fortín, o para los periodistas deportivos que se dedican a esto. Lo cierto es que no es más el presidente del Club del Fortín. Miceli es ahora Leandro Lanceta, quien asumió en su reemplazo como vicepresidente de la entidad. 8 de la mañana, 26 minutos en la República Argentina.